¿Cuál es la mejor? Avengers, ya te dije. No mames. Ay, no mames, no. ¿Neta se te hace mejor que Spider-Man 3? ¿Spider-Man 3? ¿Series de Marvel? Sí, que de Marvel. ¿No? ¿Cómo Spider-Man 3 no va a ser de Marvel? Spider-Man 3. No, no es de Marvel. Sí, o sea, de todos los Spider-Man es Marvel. Pero ¿quién hace las películas? Eso que importa. O sea, pero no es de Marvel. O sea, no, no tiene el sello de Disney. De calidad. De no, tiene, no, no, no tiene el holograma. El holograma con Mickey. No sé. Estaría entre Avengers, Guardianes o Capitán América. Es lo que todos decimos. Sí. Pero Avengers, no sé. Yo creo que es Guardianes. Ay, nomás porque es tu guía. Nomás porque es lo mejor. Que es Guardianes, Capitán América 2 y luego Avengers. Sí. Que tiene Avengers y no tenga. Pues no, que no, cabrón. Qué re fácil es convencer. Hace dos segundos estabas diciendo. Apaga esto. Se cancela el podcast. ¿Dijiste Avengers, Capitán América y Guardianes? No, dijo Guardianes. Ah, porque esto es una casa. Caíste en su mind game. Cambiar título me atrapó otra vez. Deja, borro todo lo que hemos grabado. Para que no salgas como. Borra nomás mis partes cuando no. No queremos que caigan mal las manos. No, no, cuando no estoy enojado. En esto cuando van a salir tus partes. Puro audio. Va a ser grabado por ti después. Yo opino que. Sí. Puede mejorar. Okay, ¿no llegaste a ver los podcasts de Sprite? ¿Verlos? Sí. ¿De qué? Ah, es que primero los hacían en así en puro audio y duraban como 50 minutos y luego ya después lo pasaron a video. Ajá, y lo empezó a salir. Pues igual era el mismo rollo, nada más que pues ya también con ellos en video. Es una mala idea ponerlos en YouTube, de hecho. Pero ahora necesitamos una imagen que poner. Una imagen podemos poner a Rafa. Así. Ah, es que el chucho se va a llamar Ay Rafa, güey. Como, como hay Carly, pero es Ay Rafa. No, es una pantalla verde. Así, para estar haciendo un baile improvisado. Sí. Baile improvisado. Para vos. Sostén. Para sí. Ah, cabrón, ¿qué es eso? El sostén de Puerto no, Brasileño. No, el chido es el de. La chica tonta vaquera y el hombre con una bigote que parece ardilla. Que parece ardilla. No lo vi tanto. ¿De qué está hablando? En iCarly hacía un sketch. Era de exclusivo de la página de internet. Si decíamos meterte iCarly.com y si no, no ve el pinche. No ve los créditos. Entre iCarly.com. Sí. A ver, vamos a entrar a iCarly.com. Déjame checar mi correo. iCarly.com. .net es para tontos. Punto organización. Punto gov. Punto organización. Punto gov. Sale Michelle Obama, güey. Mira, me recibe una foto de los niños besándose. Espérate, niños tienen como 20 años. No, ¿cuándo es cierto? ¿Cuándo has visto otro programa que saliera la esposa del presidente? ¿No salió ahí? Sí, salió Michelle Obama. ¿Quién era Nickel? ¿Quién era Nickel? ¿Quién era Obama? No. Está grabado también. Pero son iguales. Interceptado. Por como Will Estados Smith y Obama. Sí, era Will Smith y Obama. Morgan Freeman por ahí en algún lado. No, no sé. No estoy al tanto del canon de mis series. ¿Qué es el canon? Que no me la tele. Que la wiki de Nickelodeon. Wikinick. Porque está el Piojo Herrera aquí en mi Nickelodeon. Está en todos lados. Vamos a votar por él. Vino aquí a Juárez. Mejor director técnico de México. Piojo. Durante el mundial. De los últimos 2 años, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé, tal vez podamos acabar con un tema de Nick.com. Sí, vamos a empezar así. Porque hay un búho hipster aquí. ¿Qué lo hace hipster? ¿Que tenga lentes? Tiene lentes. Oh. Y parpadea. No, es hipster, parpadean. Estúpidos hipsters no parpadean. ¿Has visto la serie de? Suspedor. La serie de donde sale esta morra, ¿cómo se llama? ¿De verdad han visto gente con fedora aquí? ¿Cuál? ¿En serio? ¿Quién es ella? Isa González. ¿Has visto gente con fedora aquí en Juárez? ¿En la escuela? ¿En la escuela? En la escuela. Sí, él usa Fedora. Cuando fuimos a lo del ascenso de 80-90, también había un Fedora. Oh. ¿Y no creíste nadie en la escuela con Fedora? Yo sí, una vez vi uno. Yo también. No morí en la escuela. No. Iba pasando por el espejo y me vi. Si no pasa nadie con Fedora, tú la tienes. Creo que tal vez ya sé quién es. Sí, creo que es él. Fedora Sánchez. Me cae mal. Fedora Sánchez. Todo destinado a tener una. Esta muchacha está bien chida. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué chingado? ¿Potrías de porno, güey? No, le di clic aquí. Ajá. Aquí te enganchan, güey. Nomás le das clic a algo y pinche jueguito de Victorious, güey. No, era una muchacha que canta. Oh, siempre hay un tour grande. ¿No has visto el jueguillo, el de Kim Kardashian? No, güey, está bien viral esa madre. Nada más tú lo conoces. No mames. Ya hay. Ok, bienvenidos al podcast de Rafa. He escuchado dos personas que me han hablado de él y una eres tú. Sí. Y la otra es esta. La otra es Kim Kardashian. Ey, ya que ya viste mi juego. Javier. Oye. Está viendo que sí es de los jueguillos más vendidos de este año. Ah, lo venden. Sí, en App Store. El problema es que lo compran. Yo pensé que era algo así tipo Flash o algo. No, pensé que sí le está dejando un chingo de ganancias a esa morra. Y aparte, en in-game te hace microtransacciones. Pues también eso le deja un chingo de dinero a pinche gente. Mira, todos los dos. ¿Qué rayos compras? ¿Quedas rica ya? Una vez hicieron. Tal vez deberíamos. Ya estamos grabando, ¿verdad? Digo. Vi un video de los de IGN. Por fin estamos hablando. Los güeyes así de. Los güeyes así de que primero se están burlando y luego ya cuando están. Espera. No mames, este juego está divertido, no puedo creerlo. Y luego ya hasta el final que les empezó a pedir dinero para seguir avanzando, dijo, ah, ya no está divertido, no está dinero. A nadie le gustan las microtransacciones. ¿Qué tipo de juego es? Se supone que haces tu personaje, te operas, y luego empiezas trabajando en una tienda como de moda, acá bien pinche culera. Luego haces un video porno. Y luego vas subiendo como que escalones de fama, y luego te haces amigo de Kim Kardashian, y luego te haces popular, y luego consigues un número todo. Literal, esos escalones de fama. El número de todos. Ajá, para tener buenas como relaciones sociales, y luego. Pensé que vas a ser sexual. Y luego tienes que. No, pues no sé. Es un simulador de Kim. Todavía no llego a ese nivel. Es un simulador de Kim. Consigues un novio negro. Y lo tienes, ya consigues feria y tienes que ir mejorando el pinche apartamento y luego comprar mejor ropa para estar más a la moda y te inviten más a. Te califican. Creo que sí he visto así Tumblr que sale de. No, pues tienes rank S de vestimenta y Kardashian lo aprueba y algo así. S. Sí, rank es como de la D hasta la. Ni siquiera en Mario Kart sacó S, güey. No, ni siquiera en Devil May Cry sacó S. Podría ser un buen momento. ¿Qué significa la S? ¿Súper o? Super. Digo, siempre entendí que los japoneses es el no conocen el alfabeto, los super, super. Super? Sí. ¿Y la S? Super. Super. Ah, está para Android, déjamelo bajo. Ese no es, ese no es. Ese es el plan. No podemos estar escuchando un podcast. Estamos grabando un podcast. Deja, pongo un podcast para grabar. Vamos a ver el de Side Scrollers de y Kim, ya. De Kim Kardashian. Vamos, ah, a, de vamos a regrabar el de Side Scrollers y lo volvemos a poner. Estaba muy raro ese podcast. ¿Estaba? ¿Ya no existe? Bueno, hasta sí. ¿Cuál? No, ya empezó a salir otra vez. ¿No? Pero hacían así como que noticias de videojuegos y lo hacían. Tenía una pinche ruleta, bueno, ya cuando era el video tenían una ruleta para así un tema random y luego ya la giraban y luego tema random y ya salía y, ah, vamos a hablar de esto, y empezaban a hablar de eso como por un pinche buen rato. Y lo tenían una parte de que las personas les enviaban noticias del periódico así como que chuscas y las leían y luego las comentaban y al final nada más era como que respondían preguntas del foro y ya estaba pinche. ¿Dieron la noticia que el pedo de una vaca quemó un establo? Ándale, ese tipo de noticias. No sé. No. Mi correo. Está bien pendejo. Porque si hago que. Te llegan notificaciones sobre eso. Así como, ¿qué sigue en la lista? No, no. Sobre una vaca que se tiró un Reddit. No, lo vi en Reddit. Mira, era. ¿Tiene Reddit, pinche? ¿Tiene Reddit? Pues. Yo lo vi en 4chan. Regalos gol. Después de que me dijeron feo como 20 veces, por fin pude ver algo de valor. Ahorita en la mañana estaba viendo un video de dos jugadores de Call of Duty peleándose, pero uno es como un mocosillo como de 6 años, y el otro ya es un güey como de, se ha de tener unos 17. Y lo así, los güey eran de acá nomás insultándose de, pinche mocoso, seguro fumas hierba desde los 2 años, y luego el niño cae, no deberías de usar palabras fuertes y no sé qué. Y luego le decía acá, producías como que, no, eres un tonto, y el otro güey, un tonto más es el tonto, pendejo, no sabe ni insultar. Y luego llega otro güey, y luego, yo creo que podemos todos llevarnos bien, y luego, a ver, ¿por qué no dices algo bueno del niño? Y luego, bueno, no creo que seas un tonto, y luego, oh, sí, creo que podemos llevarnos todos bien y jugar Call of Duty a gusto. Oh, sí. Y ya se contentan, güey, y es como que el mejor programa de Laura que he visto en mi vida. Sí, hablando de lo de Guardianes, pueden mencionar que ya están trabajando en la 2. Oh, ah, Simón. En 2017. Y que es la película más pinche taquillera. De agosto, sí. De agosto, de ayer. De la semana pasada. Superó los 200 millones en una semana. Pero ya pasa tan seguido que ni siquiera. Sí, o sea, tenemos que mencionarlo. Pero es. Mira, ya es como que está en Reddit, está en 4chan, está en Facebook. Digo, está en... ¿Quién esperaba eso de Guardianes? Nadie. Pero antes de eso, el récord era yo que Trek 2 o algo así, ¿qué importa? Según yo era Capitán América. Mira la flatulencia de 90 de 90 vacas en Alemania. De 90 vacas. 90 caídas. Camilleron. Metano. 90 vacas en Alemania, en una granja de Alemania. Y hizo chispa con gas metano. Y explotó a la chingada todo. Me encanta ese videojuego. Cow Simulator. Están trabajando en un videojuego ya. Hay que mencionar el videojuego. Hay un video, espero que muestre la vaca ya. Podemos hacer todo. Son algo que compraría en iTunes. Yo compraría en Steam. Llegaron a ver un juego de super de que era un güey que era un superhéroe y luego atacaba aventando mocos y echándose el pelo. Oh, Boogerman. Ándale, sí, Boogerman. Ah, sí. No me tenía ese juego. No estaba tan malo esta vez. Igual de la. Rodita ese de 7-Eleven. Ah, el Cool Spot. El de 7-Eleven, el 7-Up, güey. 7-Up, me equivoqué. Cool Spot también. La tenía bien culero. Discúlpame por no usar mis marcas. No podemos decir marcas, no van a demandar. ¿Podemos decir Coca-Cola? No podemos decir Pepsi. Anti-gay group sneaks into Vancouver Pride Parade. ¿Eh? Y reparten 2500 condones falsos. No puedes cambiar de idioma a la mitad. Oscar. ¿Cómo no? No puedes decir pochismos. En la película de The Invention of Lying, que no pueden decir mentiras. ¿Cuál es eso? Se supone que nadie. Pues, mundo ficticio donde nadie puede decir mentiras. Donde todo el mundo es Jim Carrey. Nadie sabe decir mentiras, y todos dicen la verdad siempre y así natural y directo y la madre. Y ya, pues el güey, el principal, como que se le ocurre empezar a mentir, güey, y es el único güey de todos que puede mentir, güey, pero, o sea, todo lo que dice se lo toman literal y le creen absolutamente todos. De hecho, porque salen los anuncios y luego salen anuncios de Pepsi y luego Pepsi para cuando se le acaba la Coca-Cola. Es el mejor anuncio que hice. Esa película suena como a The Truman Show. Sí. Y combinada con la de Jim Carrey, que no puede decir mentiras. Mentiroso. Ándale. Que habrá sido de Jim Carrey. ¿En esas películas así como donde él sea el protagonista o sí? No. Ya no he visto. Según yo, el último que salió fue la de Kick-Ass 2. Y ni era el protagonista. Ni quería salir. Sé que va a salir una pareja de idiotas 2. Ah, sí. Pero no es. Pero, ¿es Jim Carrey? No. Sí, es Jim Carrey. O sea, que mentiroso 2. Va a salir una noche en el Roxbury 2. ¿Alguien vio esa película? La máscara 3, ¿o cuántas hay? La máscara ya. Hay 2. ¿Sí, verdad? Sí, la máscara, hijo, la máscara. Sí, la segunda. Y segunda. La caricatura. La caricatura es canon. La caricatura está suave. Es canon. ¿Canon de qué, güey? De la máscara. No sé la mitología de la máscara, tonto. No. ¿Cuál es la mitología de la máscara? Se me olvidó. La máscara es de Loki. Hicieron un cómic, ¿no? volviendo a este Guardián de la Galaxia, era un cómic antes de que fuera película, ¿no? ¿Qué? La máscara. ¿Sí? Sí. No, no, igual que los Hombres de Negro. No tengo ni la menor idea. Sí, es, fue un cómic. Sí, son, sí, tenía como 9 años, no me importaba nada de eso, solo veía las películas. Yo salía a jugar fútbol y... Y ahora estás aquí haciendo un podcast. Yo estoy haciendo un podcast. Arruinaste tu vida. ¿Por qué tu perro toma agua de un botecito de Yu-Gi-Oh? Bueno, perro, ¿por qué estás tomando? Oh, ¿es otaku tu perro? Oh, no más falta. Yo era con Candy Candy. Nunca, nunca vi Candy Candy, de hecho. Creo que yo sí lloraba con el intro, pero tenía como 4 años. Tenía como 15 años. Tenía 22, fue ayer. Lo vi cuando salió el episodio de La Rosa de Guadalupe. ¿De Candy? ¿De Candy Candy? ¿El de Normi Común? Sí. ¿El de Hiroshi-san? Oh, estuvo bien. ¿Cuántos de estos los viste? Estuvo bien, feo. ¿Qué? ¿Cuántos de estos los viste? Es el capítulo de Zorro, puro. Sí. A ver, ya que vamos a hablar de La Rosa de Guadalupe. Deja, busco el generador. El intro, el intro. Ay, el generador de episodios. ¿Cómo se llama? Tú, búscalo. No, sí, ¿cómo se llama la página de este gato? NSO Vocal. Mientras lo estás buscando, ¿qué? Creo que tuvimos una conversación. Yo soy Rafa. Yo soy Javier. Tú eres Javier, ¿tú quién eres? Uy, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Estamos grabando. Creo que ya empezamos. Creo que ya empezamos hace un rato. Yo soy Luis. Después de media hora del estúpido intro de Carly. Y el co-host, Rafa. Go, Oscar. Yo creo que vi ese episodio. ¿Cómo se acaba? ¿O cuál es el problema del episodio? ¿Que se viste de cosplay nomás? ¿No has visto el episodio de La Rosa de Guadalupe donde María Guadalupe hizo jugar fútbol? Porque su tía lejana no tenía brazos. La tratan de matar. Se da cuenta de que jugar fútbol. Es queda en coma. Y la virgencita le ayuda a sobresalir. ¿Nunca lo vieron? Esa vez estuvo bien verga. Digo que, sí, podríamos. De hecho, fue por eso, ¿no? Que podríamos generar capítulos así bien al azar. Y luego, sí, vamos a hacerlo. Y luego empezó a generarlo. Empezamos a tener un chingo de entradas. Bueno, sí, el foro empezó a llenarse de entradas. Y luego se puso bien popular y empezó a salir nuestras páginas también. Y ahora el foro está muerto. Y ahora está muerto. Bien, pues nada le gana eso. ¿No? Se supone que a la morrita le gustan los animes, se burlan de ella en la escuela. Y luego la mamá se cosplay. Intentan matar y así es el generador de episodios que se da cuenta que se cosplay. Eduardo hizo prostitución. Que cosplay y está dejando pobre. No mames, qué feo. Eduardo hizo prostitución porque su tío huyó al espacio. Lo tratan de matar. Se da cuenta de que la prostitución es bastante normal. Y la virgencita le ayuda a sobresalir. No mames. Si no tenemos tema de cómo ver esto, es el generador de podcast. Y de la Rosa de Guadalupe al mismo tiempo. Se hacen solos en el podcast. ¿De verdad la escuela por hacer cosplay? Es que sí iba disfrazada a la escuela, güey. Oh. Sí. Bueno, okay. Sí iba con cosplay a la escuela. ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cuál es? Pues como los moritos de aquí de que soy Jimena Gutiérrez y lo nana, güey. Soy pinche Sailor Moon, güey. No, mi común. No, sí. Y Hiroshi-san. Me acuerdo mucho que hacían trucos en la tabla, en la patineta, en el pasto. O sea, ni siquiera se movían, pero estaban en el pasto. ¿Quién? En el episodio. Veían anime y luego nomás comían los pokis, güey. Después, salían los escatos en el pasto, güey. No sé cómo le decían. Mucha risa, ¿ok? Ay, estamos hablando de anime. Entonces, no, voy a hablar de anime con los muchachos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, Daniel hizo como un pegamento porque es súper rico. ¿Por qué? Supondría que el cosplay es como... No, porque la gente se puede tenemos otros temas y nadie va a escuchar el esto. El cosplay es como que más tirándole un personaje y tal. O sea, el disfraz es algo que haces por diversión. El cosplay es que serio? Tienes que... Sí, es algo serio. Tienes que hacer a todo el personaje de pe a pa con todos los detalles. ¿Y eso aparte, es divertido? Tienes que actuarlo. Sí, bueno, realmente no es divertido, pero... No soy mierda. Los cosplay que he visto, cosplay es ponerse un bikini rojo y decir que eres Charizard. Ay, no, No, esa es una prostitución sexual que tome fotos. Eso no mames. No esperaba nada de risa. Pero el mejor alterno, güey, del rap de todos. Sí, o sea, como esas que se están poniendo orejitas de Pikachu y alguna mini falda amarilla y dicen que ya no es de Pikachu. Pues nada más con Jessica Nigiri, güey. Ay, disculpen si alguien es fan de ella. Oh, no, no, vamos a poner a Jessica Nigiri en este podcast. El otro día... ¿Te has metido a la página que se llama Geek Tyrant? Es, pues es una página así como, no sé, como de... ¿De geeks? De geeks. Hablan de, pues es de películas y cosas así, y salió un post de Nadia. Vamos a hacer que venga Kim Kardashian. No, el trasero, pues nos la vemos un ratillo. Que hable de su juego. Para preguntarle cómo pasar ese nivel. Si nos puede dar dinero para comprar ¿cómo todo? Cómo pasar ese nivel sin comprar nada. Tienes que correrlo y en un emulador, güey. Con Amico, ya, yeah, con eso lo pasas. Lo más triste, todavía correr un emulador para jugar con Kardashian. Dios. Es el emulador de Android. ¿Quieres hablar de hardware o no? Porque hay compras aquí. En una ocasión invitaron a IGN al... Porque ¿a todo IGN? ¿A quien le gusta? ¿Al edificio? Al vocalista, al de Avenged. Y luego... así como que, pues el güey acá pinches con su camisa de tirantes y todo tatuado acá, bien pinche malilla, y luego... ah, pues yo sé que te gusta Zelda. Y el güey como que tiene la voz bien suave y dice como que, ah, sí, me gusta mucho Zelda, mi favorito es el Skyward. Y yo, oh, sí, Skyward. ¿Qué opinas del trailer del próximo Zelda? Oh, pues yo creo que mientras mantengan el gameplay como está, yo creo que está perfecto. Y que no cambie nada. Link no hable, y es como que, what the fuck, este güey sabe de lo que habla. No, es que se quita los tirantes y tiene una trifuerza tatuada. No lo dudo. Gigante, su sueño es ser como Inter. ¿Sabes que hoy cumpleaños Dustin Hoffman? El retrasado este cumpleaños que siempre olvido. El hermano retrasado de Tom Cruise. ¿Por qué? ¿Sí es? ¿Sí es? Sí es Dustin Hoffman, sí. Rain Man. ¿No? ¿Por qué estamos viendo eso, güey? No sé, ¿en qué podcast estás tú, Oscar? Yo estoy en el de... En el de cumpleaños de actores. El cumpleaños de Dustin Hoffman. De... actores de la cuando cumplen esto con Rigel. No sé. Mándale un saludo. ¿Qué película necesita una secuela? ¿Blade Runner? ¿What? ¿Blade Runner? ¿Qué película necesita una secuela? ¿Van a hacer una de Blade Runner? No. Oh, es un homicidio. Esa película tiene que tener. ¿Cuál? Ah, pero ya Kiki, cerrarán los... Pero ya... Sí. ¿Qué no más? ¡Hable de eso, güey! ¡De eso! Ah, jacaranda, quiero ver Kiki 2. No, he puesto el intro de iCarly, todavía no empezamos. Sí, todavía no empieza el podcast otra vez. Güey, se puso. Acabó bien mal esa película. Esa, la de Chihiro, también debería tener continuación. No, la de Chihiro. Se acabó de extra... O sea, de que, sí, qué bonito, pero, ajá, después qué... Pues después sigue la vida, jacaranda. No. Luis está hablando por teléfono. En medio de. Amigos por acá, Sendero. Sendero. Campos Elíseos. Tengo un compa. Bueno, yo nunca. Ya no va a querer yo jugar. Y ahora para algo completamente diferente. Ok. ¿Vieron la Green Lantern? La película de la linterna verde. No. Sí. Bueno, yo no la vi, pero hay un pedazo donde dicen que cada vez como un cambio de colores entre amarillo y todo lo que era amarillo se hace verde y al revés. Ajá. Y luego tengo un amigo que es... ¿Cómo se dice? Los que ¿Daltónico? Daltónico. No, y que toda la película la ve igual y que no. Sí, ¿por qué le llaman linterna verde? No, todo ese cambio de colores. Todo es gris, hombre. Y que no entendí al final porque no vio ese cambio de colores. Sí, porque... ¿Qué es el verde? ¿Cuál es el poder del verde? No sé, no la vi. Se me olvidó el nombre, pero el amarillo es el miedo. ¿Verdium? No sé. Verdium. Amazul. ¿Es valentía o algo así, no? Confianza. Algo así. Confianza. Un mensaje bueno para... Poderes de RPG. Corazón. Tiene muy buenos mensajes en cuanto a cosas. ¿Qué cosa? Como Airbound. Airbound. ¿Cómo le ganas a caer con los Airbound? Rezando. Bueno, y ya se muere el güey. Yo solo sale que sale un, sé que sale un gato nadando en la arena. ¿Cómo se llama, Rafa? ¿No? ¿En dónde? No. ¿En Airbound? Ah, no sé, me lo ¿nadando en la arena? No. ¿No será el Mother 3? Tal vez. Había salido Mother 3. ¿Cómo? Nintendo tiene... Pero le, que casi le damos ideas y las tomamos. Nintendo, si estás escuchando este podcast, no, lo saco mayoras en 3DS. Sí. No queremos dinero. Miyamoto, si sabes hacer un podcast. Ideas, se burlan en su Ah, lo veo en mi cara. En tu cara. Queremos Model Press. Sí, fuck you. Pagaremos mucho. Hasta los güeyes que hicieron el doblaje de los fans. Ajá. Y dijeron, ah, pues si Nintendo lo quiere para sacar el álbum de aquí, se lo regalamos y ya solamente que lo copie el código y ya chingas lo malo. Escuché que por la traducción de esos fans, por eso no pueden sacar el juego. ¿What? ¿Por qué? Porque eso pone un mal presente para la compañía, porque luego cada persona quiere, ah, yo quiero este juego que no salió en Japón, va a querer hacer su propia traducción, y luego la compañía va, ahora la gente va a esperar que la compañía les haga caso. Al final tenemos modo de tres de todos modos. Sí. Así que cuando les falte dinero, solo sacan Animal Crossing Wii U. Mientras no salga Crossing Animals. Vi que el Animal Crossing para Wii vendió más que el Brawl. Animal Crossing. ¿Neta, no? Sí. Los juegos que no venden tanto. El Goldman vendió más que la Ocarina, creo. Te sale Animal Crossing y te puedes casar al fin, güey. Y con gente de tu género y hasta con los animalitos, güey, para que todos estén felices. Tuve un rollo con los dos que fundaron Scrota, que era ese güey y el Handsome Tom. Handsome Tom. Porque Handsome Tom quería darle otra dirección. No recuerdo qué dirección fue, otra dirección al sitio web. Y Stanley Kubrick quería darle otra, y que ok, bueno, ¿sabes qué? Quédate con el broma, y luego ya, tenemos que contratar a todos estos güeyes. Se puso mejor. Sus inicios, creo que estaba bien culero. Era como cualquier otro sitio de noticias X, ¿no? ¿Y ahora cómo es? Pues al menos ya tienen la idea de sacar un video original cada día. Entonces, o sea, todos los días tenían contenido original, o sea un pinche video como de 3-4 minutos, pero pues era de ellos haciendo alguna estupidez o conversando. Por eso tienen tantos shows como lo de los que tienen de las noticias, lo tienen el podcast que sale todos los miércoles. Tienen el de Top 10, salían los de Angry Video Game Nerds. Igual que WatchMojo. Ellos tienen Top 10 cada día. WatchMojo. Es que siempre que me aburro, ya cuando hacen eso me pongo a buscar top 10, güey. Y cuando los de WatchMojo es como que, oh, boy, duré un chingo, güey. Sí, hay un chorro. Se me fue todo el día en puro top 10. Y yo ya a la 1 de la mañana terminé haciendo compilation fails. 2014. Sí, güey. Estados Unidos atacó Irak. Ah, ya tenemos material nuevo. Sí. Esa muchacha está muy linda. Ya puedes poner el intro. Oh, vamos a hablar de esto, ya escuché. Tengo un amigo que fue a Taiwán, creo que está allá ahorita, así que espero no juntarme con él por unos 3 meses hasta que sepa que no tenga ébola. Entonces ya. ¿Pero que no está en África? ¿Eh? ¿Que no está en África el ébola? En varias partes del mundo, aquí hubo uno. ¿En dónde? En Nuevo Laredo. Pero no, creo que al final dijeron que no era cierto. O sea, que cierto. El tipo no tiene ébola, nada más tiene diarrea. Neta, Se supone que de los síntomas es que tienes fiebre y diarrea y sangras por todo lado. Ajá, te sangre el ano cuando vas al baño. Diarrea explosiva. Sí, pues es que se supone que todo te como no sé si te truena, pero como que se hinchan, ¿no? Los vasos, algo así. No, la verdad no sé. No tengo idea de cómo funciona, solo vi los síntomas. No tengo idea de cómo funciona mi cuerpo. Sí, o sea, es que te empieza a dar mucha fiebre, dolor por todas partes y empiezas a sangrar también porque ese virus algo le hace a los vasos que empiezas a sangrar, pero no pueden, ¿cómo se llama? Coagular, algo así. Malditos negros. Es como sida, pero sangrando. Creo que también está grabado. Puede ser el intro ese también. ¿Cuál? ¿Maldito negro? Sí. Puedes repetirlo como con Javier, maldito negro. Bueno, el tema de hoy es: el internet arruina la vida de mi hijo. ¿Alguien tiene hijos? No, no que yo. Sí, siguiente tema. ¿Qué estás viendo los temas del Lauro? Sí. Mamá. Estoy viendo Twitter. Pon el generador de la Rosa de Guadalupe y sacamos un tema de ahí, güey. El intro puede ser un nuevo episodio de Guadalupe cada vez. Las maquinitas. Hay intro diferente para cada. El intro de cada episodio puede ser un nuevo episodio de la Rosa de Guadalupe. Hecho con el generador. Mi hijo es adicto a los Nintendo. Man, quiero dejar core y me mando los Nintendo, güey. Con el Nintendo. Vamos a hablar de por qué no hay película de Friends. Porque Friends apesta, punto. Claro que no. Y Sex and the City tiene película porque Friends no. Habla de sexo, güey. Exacto. Maldita zorra. Maldito sexo. Maldita ciudad, maldito sexo. Maldita Sara Jessica Parker. Oh, sí se llama, sí. El que tiene cara de caballo, no sé qué. Sí. No sea nada en Galo. ¿Por qué no? Puedo hacer lo que quiera con mi vida. Es más rica tu perro. ¿Yoshi? Sí. ¿Tu perro se llama Yoshi? Sí. ¿Sabes que Yoshi ya tiene nombre? Sí. Oh, Yoshi te... Manchi Panchi, compadre. Manchi Panchi. Punchis Punchis, güey. Punchis Punchis, compadre. Sé que es. Puede llamarse así el podcast también. Te punto algo, mucha cupas, güey. Sí, Yoshi Munch. Munch. Es Mancha Cupa, ¿no? Debe ser el nombre que tengo. Mancha Cupa. ¿Yoshi Sar? ¿O Yoshi Sar? Yoshi. Sí, Yoshi Sar. Tiji. Es el nuevo Mr. T. Y la raza de Maya es como Homus Nintendo, ¿no? Algo así. Así de hecho, así de hecho, como Nintendo. ¿Cómo? ¿La rama de Homus? ¿La raza de quién? Mario. ¿Cómo? Digo, raza, este. No, sí, raza. O sea, como nosotros somos Homo sapiens. Sí, él es Homo de Nintendo. Bueno. Yo también soy Homo de Nintendo. No Homo. No Homo. Bra. ¿Qué opinas de. O sea, ¿verdad? Este es. ¿Vamos a sacar noticias de Twitter? No, este es el, la sección del podcast donde vamos a hablar sobre mujeres. Oh, cada la sección okay. De mujeres en el podcast. ¿Qué opinas? Jacaranda, ¿qué opinas de las mujeres? ¿Qué opinas? A ver, ¿qué opinas de...? Voy a buscar Google y la primera mujer que salga. Vas a buscar Google en Google, güey. Imágenes. Mujeres.com. Mujeres para podcast, güey. Bueno. Ya es como pinche guerra de chistes, güey. Salía el bizcocho de la semana, güey. Como que hablaban de la morra. Pero no era la misma. Hablaban de la morra. La morra que se agarraba así como de una. No, esa es otra, güey. ¿Qué es eso? Que estaba bien. ¿Pendeja? Sí. Le preguntaron, ¿y si está así de pendeja? No, no, actúa. Actúa. Salió en el TV Notas. Pues todos los que salen ahí son pendejos. Vamos a mandarle eso a TV Notas. Un saludo a Telehit, porque es un muy buen canal. Saludo a TV Notas, Kim Patrocinador Kardashian. De este podcast. Kim Kardashian, Torre Negra. Y Wendy's. ¿Cómo se llama? Gracias, güey. Sería con Broso, güey, la que no dejaron hablar. La reata. Se llama, ¿no? No sé. En el programa de ahorita de Broso se llama La Reata. ¿Qué es la misma? ¿No? No, ya sí está Belmado. ¿Qué se supone que sea, bro? ¿Se supone que sea chistosa? Daba noticias chistosas. Hablaba cosas no es... de las que no tenía. ¿Cómo dice? No tenía. Sin pelos en la lengua, por así decirlo, pero. Sí, es como que agarra noticias que sí son importantes y las habla así como con cierta sátira, pero. O sea, no saliéndose del tema principal. De hecho, sí se llegó a meter en problemas, ¿no? Este chef, porque cuando es así época, así como de... elecciones. De elecciones, ajá, se va sobre estos güeyes y se burla y hace chistes así bien groseros de... Es como Chumel Torres, pero la versión original. ¿Como quién? Como Chumel Torres, que pone noticias en YouTube. Tiene un noticiero. No veo a youtubers. Es el güey de... Probablemente sea quien estoy pensando, pero no sé cómo escribir. Tiene un escritorio y tiene traje. ¿Y lentes? Y da noticias. ¿Tiene lentes? Creo que no. ¿Se burla sarcásticamente de las cosas que dice? Creo que sí. No sé. Es Steve Carell. Probablemente. Sí. Tonto. Es Jim Carrey. Jim Carrell. Con lentes. Se tortugan ninjas, ¿eh? No me interesa. Escuchado es la reacción que quería. Sí, he escuchado dos comentarios, una que está súper mala y otros que, como no esperaba nada de ella, no está tan mala. No sé, nomás vino a estar a México, como, yeah, man. Así me pasó con Transformers. Ah, sí, tú sabes, ¿estado soy o tan miles de fotos? Nerd. ¿Cuál de las dos? Ya, yeah. Selfie con las tortugas. Lo último que vi fue que esa película falla en todos los sentidos de la película. Es muy mala. Es horrible. Como Transformers. Yo no creo que fallen las explosiones. Bueno, es Michael Bay, así que no. Las explosiones van a ver bien chidas, pero. Sí, la cara de Michael Bay. Las explosiones. Mensajes subliminales para que veas sus películas. Como las Tortugas Ninja 4, güey, porque va a ser 4, obviamente. Deberíamos de ver las películas, las viejitas. ¿Los live action? Lo que vieron en la época. Oh, sí, que vieron en la época no medieval de los samuráis. Oh, sí, están de samuráis. Venus de Milo. Bueno, las personas que hicieron las voces de las Tortugas Ninja son personas famosas. El único que vi que salía era Johnny Knoxville, pero nada más. Johnny Knoxville es una tortuga, no sé cuál es. ¿En serio? ¿Cuál es? Pero no sé, nada más la voz, ¿no? ¿Cómo? Nada más la voz, o estaba dentro de la botarga. No, güey, no son botarga. Es CGI. ¿En la de ahorita? En la sí. Ah, yo pensé que en las de antes. No. En la de antes también era Johnny Knoxville. También era CGI. O sea que Johnny Knoxville sale y tengo entendido que es una tortuga, pero no sé cuál. Eddie Murphy hablando con él mismo, como siempre. ¿El Murphy? Eddie Murphy. Qué triste. Hablando con los animales. Ah. Oh, tortugas que hablan. Sí. Wow. Doctor Dolittle. Con sus 20. Frases de negro. Crazy. Esos bailes de negro. Me caga yo. Ese güey, ¿cosa? Eddie Murphy. Sí. Creo que es el peor actor negro que he visto en mi vida. Sí. Tiene Norbit, güey. Ay, tengo un miedo de Norbit, güey. Ya sé. No, me gustaba la de la guardería, güey. No, sí, eso, sí. ¿Era tú la de la nana esa gordota, no? No, ese no, es otro. Ese no se llama, pero es el otro. Pues es el que sale en Bad Boys, ¿no? Sí. Sí, el otro que no es el otro que también es negro. No sé cómo se llama, pero sí lo voy a decir. No, Will Smith. Morgan Freeman. Samuel L. Jackson. Ah, ¿cómo se llama este güey? No me puedo acordar. El no Will Smith. Dos policías rebeldes. Con chida de la drama policía, güey. Esa es una buena película. ¿Películas acá? Sí, como Pulp Fiction, que es tiempos violentos. Tiempos violentos. No. O como la película. Como la película esa de. ¿Cuál era la? Una así genérica de esa de putazos de Van Damme. Putazo. Contacto sangriento, güey. Dale, esa, güey. No, que la 2 no tenía nada que ver con la Contacto Sangriento 1. Ah, esa es la de Jackie Chan, ¿no? Ya sí, pues es. Bueno, sé que en inglés es Bloodsport, pero no sé cómo se llama la otra. Sport Blood. La que siempre dice Chicho, ¿no? Que no tiene nada que ver entre ellas, pero que tiene el mismo nombre. Ah, dice 2. Pero no la de Jackie Chan. O sea, aquí, o sea, en normal, pues sí se llama diferente, ¿no? Pero aquí la trajeron como las dos así a la verga. No, es la continuación. Y es Contacto Sangriento. No, es porque salía el otro, el mismo vato, y era de putazos. Pues que es lo mismo, si las has visto, es exactamente lo mismo. Nada más, yo creo que lo hacen dos veces todo. Nada más que en una película no baila y en la otra sí. ¿En cuál es la que baila Bloodsport? ¿Quién sabe? Ah. Yo no entendí la referencia. Voy a ver todas para ver. Yo no entendí la referencia de. Para que veas los dos. ¿En cuál baila? Es más internet. Cabrón, van a sacar Bad Boy 3, güey. 2015. Yo creo que ya había salido. Martin Lawrence, güey, se llama Martin Lawrence. Martin Lawrence. ¿Qué no Martin Lawrence? No sé por qué pensé que era el. Es hermano de Jane. ¿Otro negro? No, el detective Jane. De la Pantera Rosa, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, no, nada que ver, güey. ¿El inspector? El Jack Crusoe. ¿Cómo se llama ese actor? No sé cómo se llama. Hace poquito salió la película. ¿Leslie Nielsen, no? Okay. Estaba viendo la tele. Estaba viendo Golden esperando pornografía. Y luego, ¿te acuerdas cuando fueron a mi casa, güey? ¿Qué? Cuando no, güey, que estaba Jürgen y luego. No, estaba con Marnie. Pues o sea, cuando estaba jugando tortuga, ¿no? Que me quedé dormido. Sí, bueno. ¿Qué tienes? Te acabo watching esta porno. Y acá, pinche, puse así el número de memoria, güey. Y sale y pinche porno, güey. Creo que ya estaba dormido para ese entonces. ¿Dormiste la mejor parte? Sí. Ay, en el porno. Ya había pasado la mejor parte. Estamos jugando Smush. ¿Eh? Estamos jugando Smush. Smush. ¿Por qué no le contestas a Shogun, güey? ¿Quién es Shogun? El tipo nuevo de Abuget. El niño nuevo de Abuget. Mire que, que estamos en un podcast. Él va a revivir a Abuget como Jesús revivió a Lázaro, güey. Como Ana quiere destruir. ¿Quién es Lázaro? El que sale en la cueva, güey. Levántate y anda. ¿Qué no has leído la Biblia? No. Que no ha sido a confirmaciones. Yo sabía eso, pero por el chiste. Yo también, güey. Sé la Biblia. ¿Se me quedó en la moto? Que no me acuerdo, güey. Bueno, pero sé que siempre se burlan de eso. Igual. Sí, Jesús es un loquillo. Un trolazo. Primer troll. Ah, ok. Ah, la marihuana no cuenta como droga. Ya. No puedo poner eso solamente. Los videojuegos no cuentan como droga. No, eso es mi antidroga. Saco mi Game Boy cada vez que me ofrece moto. Siete más. Mota, ¿cuál juego es ese? Mota, Mota Pod. Con Nintendo Mota. ¿Cuál Pokémon es? ¿Se puede llamar así el podcast? Mota Pod. Mota Pod. No, nos va a demandar. ¿Cómo se llama el güey de Vete a la Verge? Todo ese güey me caga. Me caga en esos videos. No, creo que es. Ah, ese güey. Supone que él vino una vez, no, a Juárez, a una convención. Sí, tú estuviste ahí. Yo estuve ahí y no estuvo ese güey. ¿Qué rayo, carnales? Pues este topic es solo para presentarme. Soy Shogun. Y así hablo, ¿qué fresco? Estoy aquí por los videojuegos. Me gusta todo tipo de videojuegos con que el gameplay esté chido. Todas las consolas, todos los géneros. Tengo tantos favoritos que no podría acordarme de todos. No son favoritos. Tengo tantos juegos. Mucho gusto, espero poder hacer más compas aquí. Saludos. ¿Sabes quién me cae? Mi madre, ahora me hola, Shogun. Soya, boy. Ese güey se me cae en los ojos. ¡No mames! Hola, Shogun. Le respondió Ogu. Como podrás ver, por las fechas, esto es más cementerio de elefantes que otra cosa. Pero la gente sigue viva, solo que se escondieron en Facebook. Por si gustas, si no, pues ahí en el rincón hay lugar para dormir. Creo que solo yo. ¿Qué consola tienes? Ay, miles de cosas. Al final de todo eso, ¿qué consola tienes? ¿Quieres jugar? Güey, espérate, hay conversación aquí. Sí, güey. ¿De veras? Sí, es lo que me estaba diciendo. Hola, Shogun, yo también soy nueva. ¿Quién es Cósmica? No me gusta Facebook. Es nueva, güey. Ah. Oh. Jaja, es lo que yo digo. No, nadie quiere Facebook. A Facebook. Empezamos una revolución tumultuosa. Y luego, Sound Motion. ¿Quién es Sound Motion? Es este. ¿Qué? Sound. Sí, Neo Bugue. Mira, también se metió a Noon. El Sarillano. Vive la Resistance. ¿Qué pasó con Sarillano? Lo acabo de poner ahorita, güey, por eso estaba diciendo. Ahora, ¿lo acabo de poner todo? Le dije que él iba a revivir a Bugue. Bienvenido. Como Jesús revivió a Lázaro. Bienvenido. Como que haría algo, pero no me acuerdo dónde. Chavos. No puedo nada. De la web. ¿Qué? Bienvenido al podcast. Sí. Bueno, un saludo. Eso parece como muy taringa, güey. Bienvenido a mi post. Tampoco nos vemos. Qué buena aportación. Más uno. Ah, no, más 10. No podemos subir eso porque decimos cosas malas de la gente. Sí. Si la gente sabe que dije malditos negros, güey. Me van a correr de zona gamer. Ya no voy. Probablemente ya me haya correr. Ya no voy a poder a Estados Unidos, güey. Bueno, vas a estar acá y luego cae. Y tiene un podcast, ¿verdad? Le dijo malditos negros, ¿no? ¿Qué hacen en los cursos? Nos enseñan a leer, güey. Nos dimos cuenta que no sabemos leer. No, haz cuenta de que nos enseñan a hablar bien. ¿Nos enseñan a leer con un lápiz así en la lengua? Sí, güey. Haz cuenta de que generalmente todos cuando aprendemos a leer terminamos haciendo algo que leemos nada más las primeras letras de la palabra y las del final, y como por lógica, por todo lo que dice el texto, uno va leyendo, pero significa que no leemos bien, o sea, no leemos la palabra correctamente, así que nos enseñan a destrabar la lengua, hacemos un chingo de trabalenguas de mamones, estamos siempre hablando, cambiando tonos de voz, y hacen muchas mamadas. Digo, no, cosas buenas. ¿Carmen siempre también hacen eso? Sí, está bien. Sí, 44, güey. Ellos no hacen eso. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Pasan la misa, güey. O sea. ¿Por qué pasan la misa? Buen punto. Porque trae rating de buenos católicos. O sea, ¿quién quiere ir a misa? Están las personas que no pueden pues ir a la misa. Pues pagar, güey. Yo digo que sí pagan por salir. Aparte, si sí, cuando dice, no, ríquense, no te tienes que encargar, güey. Estás sentado aquí en el aire, güey. Y el padre no sabe, güey. Tomando una caguama, güey. Amén, amén. No sé. Como me queda que digan la 3DS. La Nintendo. La Nintendo, la 3DS. La consola, güey. La Nintendo. ¿Cómo dicen ustedes? ¿El 3DS? 3DS. Ah, ok. El 3DS. 3DS. Generalmente no lo entiendo. Una vez que fui a la segunda, vi así un cartel que decía Nintendo 10, así 10. 10. O sea, era un 10, ni siquiera estaba escrito, pero así. Y eran juegos de 10. Nintendo 10. Oh, ya me lo quisiera. Ok, entonces ya puedes poner el intro de Zona Gamer al revés. Dice, por eso es diabólico. Vean. Sí. No nos van a demandar. Si lo pones al revés, tal vez tengan opiniones buenas. Puedes cantarlo. ¿Cómo cantas el intro de Zona Gamer? No, a ver, un reto, a ver si pueden tararear la rola de Pacific Rim. ¿Cuál es la rola Pacific Rim? ¿Cómo que tiene? No mames. O sea, si vamos a empezar, es el reto. Sí. Como los kaijus, güey. Mira, llegó alguien. Como Marnie. Oh, man, alguien está jugando. Cuando decía kaijus, güey, pensaba en el niño ese calvo, güey. La caricatura del niño calvo, güey, que era kaiju. ¿Kaiju? Yo siempre pensé que tenía cáncer. Yo también pensaba que tenía cáncer. A ver si pueden tararear esto. Debería haber una imagen de Pacific Rim que en vez de en uno de los kaiju sea que. A ver, espérate. ¿Pueden tararear eso? Cállate. Ahorita que venga el. A ver, tarará eso. No puedo traer eso. Es como algo de baile. No sé hacer beatbox, pero no sé. Ese no es el intro, ¿sí? No, o sea... ¡Bienvenidos, chavos! ¿Cómo están? La canción que escojan, no... Lo de iCarly, eso está bien suave. Lo más cortadito. Lo de iCarly. Puedes ponerle y lo ya nos quedamos callados, te ganas, Rafa. O sea, ¿qué? ¿Está llorando? ¿Qué dijiste? Que podemos esperar a que venga Rafa, güey, del baño. Y en cuanto entre, le ponen la canción. Ah, sí. ¿No escuchó esta canción de Mr. President? No. Mejor, yeah. Mejor que este sea. ¿Mister o Miss? Mister. Ah, ok. Mejor que este sea el intro, güey. Está más chido. ¿Todos estamos tarareando eso? ¿Ese es el intro? ¿Qué es eso? ¿Eso va a ser el intro? ¡Qué cuña, güey! Güey, que se acá que está Paradise. Voy a poner la de ¿quién sacó los perros de una vez? Cada podcast va a ser un momento diferente. Algo ¿no? Más de los 90. Bueno, esta va a ser la música de fondo. Sí, sí. ¿Cómo se llama esa canción con la que empezó Iron Man 3? La de I'm Blue, ¿quién sabe qué más? La de como. ¿Sí? ¿No era esa? ¿Era? No sé. Pero la que estás cantando, ¿no? Creo, I'm blue, blue, blue, blue, blue, blue. Yo no sé qué. Ah, sí. ¿En blue? Sí. No, porque I'm blue, I'm blue, I'm blue, I'm blue, I'm blue. ¿Y lo del hombrecito azul, no? Sí. ¿El hombrecito azul que viene? No lo sé. No lo sé, Oscar. ¿Por qué? ¿Tú puedes estar en el pueblo de Pacific Rim? No sé cuál es el de Pacific Rim. ¿Por qué es el de Pacific Rim? Venga, ya se me está acabando la fila, mi amor. Se acabó el podcast entonces. Creo que es hora de empezar a grabar, serio. Sí, porque no tengo, no desconecté. Okay, tenemos un tema antes de que empecemos a grabar, en serio. No. Caer un Warner nos apesta. Un tema serio. Sí, no. No puedo usar eso de una vez porque tienes que estar riendo. Bro. Esto es el podcast informativo. La hora nacional. Rafa. Sí, no. A través de los años. Exactamente igual, nomás con. Pero con menos barba. Un video tiene uno así como que. Odio eso, güey. Es tu presentación total, güey. Señalando la tierra, güey. Desde la luna. Lo odio. Ese planeta no me gusta. ¿Por qué no te gusta el planeta Tierra, papá? No te va a contestar Shogun ahorita, deja porque no pasa. Prefiere el planeta. Yo también revisa cada ratito si alguien contestara, güey. Alguien respondió. Realmente no tiene Facebook. Llevo 10 meses checando cada día. Mamá, mira, tengo amigos en internet. Tengo amigos en internet. ¿Habían escuchado de hablar del juego que se llama Mira Perros? Sí, sé que no sale ningún perro. ¿Ya lo viste? Pues es Watch Dogs. No mames. No puedo creer que no lo supieras. ¿Alguien más sabía? No, sí. Fue como un... No mames. Bueno, no sale ningún perro en Mira Perros, güey. Y nunca lo he jugado. Swash Watch. Watch. Watch Dogs. Ah, qué buen podcast. Muchas risas y... nada de información. No, divertido para nosotros. Un podcast con puras risas, ¿verdad? Nada de conversación, puras risas. Vamos a agarrar un podcast y no ponerlo nunca para nosotros. ¿Tres gordos no hacían podcast? No, 100 videos. ¿Qué? Tres gordos bastantes. Tres gordos bastantes. Eran reviews, nada más. Yo nunca vi ningún podcast de ellos. Ya tienen podcast, tienen como 100 y algo de capítulos. Ya no los escuchan, nomás sé que existen. Sí, sabes que existen. No sé qué existen. Dile a Mario que porque no vino a grabar con nosotros. A Shogun, dile por qué no existen. Shogun, ¿quién viene a grabar? Sí. Seremos sus amigos. ¿Cuándo vamos a volver a hacer esto? Prometemos a ¿cuándo vamos a volver a hacer esto? Todavía ni siquiera terminamos esta vez, Oscar, así que... Todavía ni empieza. Todavía ni siquiera empezamos. Todavía no empezamos, de hecho. Son las 10. Bueno, las 10, bueno, 10. Esto solo es una prueba. Y a ver si se queda grabado. No manches. De todo esto. Ahí va, ahí va. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás platicando ahora? Con Marnio. Está platicando con Marnio. Estaba haciendo un podcast. Ya le he venido el podcast, pero trae temas. A ver, vamos a entrevistarlo. Ay. Nos entrevista Marnio por Facebook. Desde Washington, güey. Cuando te salude, güey, tienes que poner el intro para que sepa el de iCarly, güey, de porque va a ser ahí Rafa, estoy seguro de eso. Y nuestro corresponsal en... ¿En dónde estás, güey? Oye, oye, cámara. Habla, culero. Profesionalismo. Tierra llamando a Marnie. Que seguro se le cae el internet al güey. Oye, cámara. Habla, culero, no escribas. Nadie te escucha si escribes. Es un buen eslogan. Nadie te escucha si escribes. La próxima se deberán de traer, no sé, como un sí. Un tema. Un sí. ¿A qué fama es tu cierre? Sí. Si no hablas a la verga, güey, te corto, güey. No, pongas en juego tu relación con Marley. corto la llamada. Ah. ¿No vas a hablar, pues? No vale la pena. Eres nuestro reportero estrella, Marnio. Güey, no te tienes que peinar, cabrón. ¿Qué? No sé qué verga está haciendo el cabrón. Ay, no sé. ¿Tú qué se estaba tocando? Su traje. ¡Oh, un podcast! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados hiciste, güey! Es ¿qué? Una señal obscena. Sí. Bueno, sí, lo bueno es que es un podcast sin aviso. ¿Ya no tienes más agua fría? Sí, cada quien traiga sus temas y su agua fría. Es un micrófono. Es un micrófono, sí. ¿Qué, pues, no vas a hablar? Dijo que no sé algo de la computadora. Sí, que lo está, que la tiene cerrada. ¿Qué? Tiene Steam abierto. No, pero lo usa en la su tele. ¿Qué? Ah, no. Tiene el Big Screen, no sé cómo se llama. Supongo. Así que... A ver, ya. Oh, Smart New. Wow. A ver, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Estás listo? Pues a ver, solo, solo como a los que llaman a la tele, güey. I guess. ¿Qué es la opinión del pelo de Kim Kardashian? ¿Escuchaste? ¿Qué? Se volvió una nave espacial. Lo están abduciendo en vivo. ¿Qué opinas del nuevo juego de Kim Kardashian? ¿Qué tan difícil está jugar en la luna? ¿Quién se supone que es ella? Es una actriz porno. Ah, está chido, ¿o qué? ¿Nunca has visto Keeping Up with the Kardashians, güey? Yo solo veía para ver Wild On. ¡Wild On! Güey, hasta lo pasaban en el 20, después de los Simpsons. ¿Seguiste esa pinche serie que es a través de canales, tú? ¿Seguiste esa serie a través de todos los canales? No. Wild On. Entonces, Mario, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre Hyrule Warriors? Bueno, ya cambió la pregunta. ¿Le puedes llamar a un familiar si no te lo sabes? ¿Qué, no? Hace que tiene mucho lag este pedo. Marnio, ¿nos escuchas? Sí, ya no escuché. Está bueno, tiene que ir de aquí hasta la casa de Marnio. Sí, güey, está mal. Sí, güey. Las luces son rápidas. No, espero que se escuche lo que está hablando Marnio. Pues si sale de... Tengo que reír adivinando a ver si van a decir algo gracioso para que se suene al momento. Sí, vamos, sí, vamos. A ver, otra pregunta, Luisín. Ya hice una. A ver, tú. Yo le pregunté de cómo se siente Juan en la luna y no me contestó. Ah, ¿cómo se siente? Nunca bajó de la luna, sí. ¿Cómo se siente jugar en la luna? Por eso tanto lag. Está pasando la ruta, güey. No, o sea, cierra la ventana, güey. Ay, pensé que le da ruta acá en la luna, güey. Se me hace que son los abanicos de la computadora. Ah, cabrón. Pinche computadora va a despegar, güey. Pues, ¿cómo crees que llegó a la luna? Dinos, Marnio, ¿cuál es tu opinión respecto al ébola? A nosotros tampoco, todavía no sabemos qué pedo. ¿Qué otros temas abordamos hace rato? No. Y iba a preguntárselos todos. ¿Qué? ¿Qué es esa mierda de nosotros? Se oye así como carros o no sé qué. No. No. Ni siquiera estamos cerca de una calle transitada. No creo que sea ese abanico. No, no creo que sea el abanico. Pues a lo. ¿Estás usando el micrófono de la computadora? Simón. ¿Por cuá? ¿Y las bocinas de la computadora también para oír? Simón. Pues entonces eso debe ser. Ah, que te... Simón, tal vez, puede ser. A ver, déjate, hago una entrevista privada. Pero como no sabemos si es eso, eres tú entonces. A ver, ¿qué opinas de Luisín? Bueno, él mismo. En general, nomás. En general. Fuiste nuestro primer tema. Creo que no. Creo que no opina nada. No, no, pero te deja que le llegue la señal. Hot or not. ¿Sexy o sex no? 10 de 10, Wolfgang. Para fans del género. Para fans. No, es hardcore. Como las las encuestas de Club Nintendo. ¿Por qué seleccionaste, güey? Sí. Hasta ahí tu reporte. Nos vemos, pues, güey. Hola. Chido. Y eso fue. Te la lavas. Tienes que despedirte del programa, güey. Tienes que hacer tu soundtrack de outro. Outro, outro. Tienes que hacer tu outro. Tu tema de Marnius, güey. Marnius Team. Marnius Team. Solo usando 6 notas. Dale, cabrón. Marnio es neta. Dale, usa tu flauta de pan. Flauta de pan. Entonces, ¿sí lo que está ahí? ¿Está ahí abajo? No, esa no, güey. Bueno, pues. Chido. Chido. Alright. Cuelga tú. Tu primero. Bye. Tu primero. Adiós, Marnio, chido. Chido. Bye, Marnio. Adiós, Marnio. Bye. Bye. Adiós, Tizi, te amo. Sí. Sí, ¿Te quieres que te ponga en camarita con él? Ya tenía ah, muy bien. Apenas le acaba de llegar la pregunta. Me gané tu chido, pues. Bye. Mañana en Tumblr todos los fanfics ya de Marnio y Lucy. Marnio ex Lucy. Ex Lucy, please don't. Sí. Esos fanfics están muy bien. Ay, Lucy besándose en la luna. ¿Pero el que hiciste? No quiero. Ah, no. No, el gif que hizo de Diego y. No, güey, pero los. No, fanfics. No. Los fanfics son los. Los de temporada de patos, güey. Temporada de patos 7. Ah, sí, todo salió por del hotel, ¿no? Que se quedaron en un hotel. Sí, entonces hicieron un concurso de fanfics, güey. Y todos empezaron a hacer a lo tonto, güey. Un chorro. Nunca estuve en ninguno, fue lo bueno. Pero. Me alegra. Todavía he hecho uno, ¿no? O sea, sí. Que pusieron una lista de. Aquí hay unas opciones. Y luego Lucas con Chicho, Lucas con Pablo. No me acuerdo cuáles fueron los que. No me acuerdo cuál fue el que ganó. Alguno. Pero. Bueno, creo que. Muy fácil, ¿no? Estoy de chinga. El que hice yo fue el de. El Mesías, ¿no? Fue el de Ogu, el Mesías y. Fueron los tres. Wow. O sea, ni siquiera conocí a Lucas y sin Lucas. Según esta, van a poner todos los personajes del Smash en el 12 de agosto. En una revista japonesa. Ah. ¿No tienen revistas? Sí. Todavía hay revistas aquí. Se llama. Sí, hay sí. Club Nintendo, nomás porque lo he visto. TV Notas japonés, güey. Que con esto van a revelar todos los personajes. Que ya va a salir el. Sí. Pues allá sale el 13, creo, de septiembre. Ah, sí. Y aquí sale hasta octubre. Porque chingas no anunciaron NES. ¿Eh? Ni a Lucas. No lo hicieron el día de las madres. Hay un chingo de leaks, güey. Mothers. Y hay uno que dice que faltan otros dos trailers para personajes y que en uno de ellos ya. Como en el pasado anunciaron personajes nuevos y lo va Capitán Falcon. Capitán Falcon. Sí, te van a anunciar nuevos y salieron. ¿Y esos monos qué? ¿Por qué anunciaron esos monos de Fire Emblem? Fire Emblem, la Awakening fue el primero que pegó así bien cabrón aquí en. ¿Pero no? ¿Cómo para poner dos personajes? Pero bien cabrón. ¿Dos personajes de qué? ¿En dónde? Era Fire Emblem y Smash. Fue el de las primeras cosas que. Ah, que Fire Emblem Awakening. Sí, sí. Así que están hablando de Link's Awakening. No. Fue el primero que se empezó a vender así un chingo de. El que empezó a vender 3DS. Así, como que era el juego de que, ah, necesito el 3DS para jugar Fire Emblem. Pero con 3DS no vendía nada. Yo no me acuerdo porque yo lo acabo de comprar. Fue el primero y luego ya de ahí empezaron a salir varios jueguillos. Bueno. ¿Por qué no fue el Mario 3 cuando empezaron ya a vender esos 3DS? O el Mario Kart 7, creo. No, según yo. Yo pensé que había sido Pokémon. Según yo fue en Awakening. No, ya cuando salió Pokémon ya toda la gente tenía. Ah, pues salió primero el Awakening y luego salió el Animal Crossing. Y luego ya salió Pokémon. Lo salió Link Between Worlds. Pero solo primero el 3D Mario. Pero no vendieron. ¿A quién dice? Mario nunca vende. Creo que vendió más Wii U's que 3DS, ¿no? El Mario 3D Land World, no sé cuál sea la diferencia. Es diferente. No. Pero es lo mismo, ¿no? No. 3D World. Como que Land es para consolas chiquitas, ¿no? Sí. Me imagino, pero o sea. Se juega igual. Pues o sea, no es mi idea. Pues sí, Mario, ¿cómo quieres que se juegue? se juega diferente. Se puede jugar como RPG, güey, o como carreras, o como peleas. Como tenis. Como tenis, güey. Como fútbol. Ajá, puedes jugar como quieras. Como hasta como pinche béisbol, güey. Sí. ¿En qué deporte Mario no ha estado? Creo que ese es un buen tema de conversación. Fútbol americano. No ha estado en ese que le va raspando acá el suelo. ¿Que no hay un deporte olímpico de eso y no tiene juegos? Que va a la madre así. Polo, Marco. Pero no sale, no sale ese juego en las Olimpiadas, en los juegos que tienen. Que tienen que correr. Es cierto, no mames. Hasta todo lo que tenga que ver con Olimpiadas ya lo cubrió Mario, todo. Oh, wow. Fútbol, voleibol sale en Mario Party, creo que. Hasta 5 o 6. Cuando básquetbol también hay uno. Creo que no juega fútbol americano. Sí, creo que no juega fútbol americano. Rugby no jugado. ¿Rugby? ¿Por qué juegan rugby? Oh. es un deporte. Pero no es un deporte que niños quieran ver, ¿o sí? Mario, eso sí quiere. Ay, ya sé, ¿verdad? Ya esa madre es. Mamá, debes comprarlo. Mario. Quiero jugar rugby. ¿Ajedrez cuenta como deporte? Hay Mario ajedrez. ¿Hay Mario ajedrez? No sé, te estoy preguntando. Hay ajedrez Star Wars. Hay un ajedrez de Mario. ¿Hay un ajedrez de Mario? Es como el Monopoly de Zelda que van a sacar. Apenas lo van a sacar. La gente lo compró. Zelda, oh Dios mío, tengo un nuevo Zelda. Es algo nuevo que no tengo. Porque no es diferente en este. Porque nunca he metido a Zelda en Mario Kart. ¿Y qué región sería la más barata en ese Monopoly? ¿Qué? ¿Qué región sería la más barata? La más barata, los basureros que salen en Monopoly, que sería en Zelda, son los más baratos, los basureros. ¿Cuáles basureros? Bueno, son como que terrenos abandonados, que no hay nada. Ah, los del desierto, güey. Los morados. ¿El desierto de Yerba? Ajá. No creo. Hay más culero que el desierto de este todo. ¿Y cuál sería la cárcel? No van a tallar tanto, no van a decir, fuck it, hay un hotel en Hyrule, fuck it. La cárcel así, un hoyo negro. No van a matar con nada de eso, no, hay un hotel en Kokiri, hay un hotel en Gerudo. Voy a poner una tienda. Vas a poner una casa del árbol de 3 pisos. Un árbol gigante. Se supone que los Kokiri nunca crecen, ¿verdad? No. Pero evolucionaron a... Corox. ¿A Cocorox? ¿A qué son los arbolitos de Wind Waker? Nomás así. De un día para el otro. No, evolución. Y los de la evolución. Y los zorros evolucionaron a aves. O sea, güey, tú eras un chango, güey. Ay, pulgares. Y nomás un día al otro. Sí, caminé hacia la derecha y cada vez evolucionaba más. Caminaste a la derecha. No tenía conocimiento de eso. No he jugado al Wind Waker. Y los zorros evolucionaron en eso aves. Eso es lo más pendejo. Como que, ok, entonces eran zorras y vivían en el agua. Sí. Y luego se inundó todo. Y evolucionaron en aves. Ya sé. Sí. Que no viven en agua. Okay. No quiero tu cochino espacio. Bueno. Oh, agua. Ahora está mainstream. Mejor me voy al cielo. Por eso no hay un pez en Wind Waker, ¿no? El que te da el mapa. Sí. Que no va a ser el fresh. No. ¿Sabes quién es la novia de ese pescado? ¿Ah? La novia de ese pescado, ¿sabes quién es? No. La que tiende el café en Wind Waker. Es una humana, se supone que tiene una humana. Te sale ahí en una pinche. Cuando estaba fotografías y sale que son novios. No estás jugando, ¿no? No, no estoy jugando. ¿Esto es serio? Google it. Ok. No tengo idea qué va. Yo tampoco sé de qué están hablando. Waker Fishman. Fishman. Y luego métete a Zelda Wiki, no sé qué, mamá. O sea, el güey que dibuja los mapas. Sí. Y luego tiene que decir algo que es su novia, era su novia. ¿Zelda Wiki? Sí, sí. O Zelda Wiki. Ah, no sé. Ese tipo de cosas no me dejan dormir. Zeldapedia. Zelda Universe. Por mi Hyrule Historia, a ver si está. Si no está en Hyrule Historia, no es verdad. ¿Qué? Pero tu libro que se contradice solo en cada ya, página. Pero ya vale verga porque ya sale otra Zelda y pues ya. Ya cambió toda la pechilla en el tiempo. Para que vuelva a ver. Quería ver eso, pero no salió en ningún lado. ¿En qué parte está el Link Between Worlds en la línea de tiempo? Está Between Worlds. En la parte donde no importa para que no tenga que cambiar nada. Tiene que estar justo después de Link to the Past. No, pues de hecho es una secuela, ¿no? Directa. Secuela directa, como 100 años. Directa. 100 años después. Entonces, o sea, ¿puede haber un juego entre esos dos juegos? Podría. Lo dices como si iban a hacer uno. Ah, pero no queda en la timeline, cancelen. No, todo, o sea. Se acabó pues Zelda. De hecho, si hay uno, pero no. Podrían poner uno, pero sería el mismo mapa entonces. O sea, puedes cortar el Link al final. Ah, todo fue un sueño. LOL. Despertó sin piernas. Como el Link. Y un gorro. Como el Link's Awakening. Y un gorro. ¿Salió de la novia? Creo que no. Creo que no. No, a ese trivia. O sea, ni en la trivia sale. No. Y si alguien lo pondría, sería la trivia. Eso lo soñaste. No, no es en la trivia. Dice que uno de estos fishmans. Café, no. Regularmente está asociado con una mujer llamada Gillian. Ah, ok, la del café. Que trabaja en el café en Windfall Island. Ew. Boom, motherfucker. Iba a decir incesto, pero eso no es. ¿Eh? No dice que son novios. No sabe leer entre las esposas. Dice que el pescado revela que él y Gillian solían mirar el atardecer. Así es como tienen sexo en Japón, güey. Sí, debería saber eso. Ven el sol, es el clásico que tiene los rayitos haciendo unas cosas y todo. Lo peor es que sí es cierto, güey. Vi un documental en Vice donde la gente va y paga para que una chava te vea directo a los ojos. Es lo peor de lo que he visto. ¿Te vea directo a los ojos? ¿Y qué ganan con eso? Ah, güey. O sea, van y dices, ah, creo que esa chava vestida de eso. O sea, no de eso el payaso, pero de algo. O de eso también. Y se acueste conmigo en una cama y me vea a los ojos y ya. Pennywise más sexy que encuentres. Neta, es uno de los documentales de Vice más gachos que he visto. Bizarros. Ok, ya suelo empezar el show, ¿no? Estamos hablando, ya tenemos bastantes temas de qué hablar y no hemos grabado nada. ¿Sí está grabando, no? Hemos grabado 1 hora con 40 minutos. ¿Otra vez? Una hora con 40 minutos. Ahora. Game over, yeah.